sábado 9 de abril. Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: soy yo. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Juan 18, versículos 5 y 6. Nos encontramos con una traición. ¿Qué es la traición? ¿Qué significa traicionar a alguien o que nos traicionen? Si buscamos en el diccionario, una de las definiciones es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles? No son preguntas para un autoflagelarse, sino más bien para sincerarse, arrepentirse y sanarse. Dando clases en un seminario, me puse a charlar con un estudiante, quien me contó que estaba estudiando. Él me comentó que estuvo 11 años en las adicciones y con varias internaciones de por medio. Según él, fueron varios años siéndole infiel a Jesús. Su madre oró 8 años por su recuperación. Sí, leyó bien, 8 años. Ella lo invitaba para ir a la iglesia, pero él se burlaba de su propia madre. Pero un día, el yo soy hizo el milagro. Si bien al principio tuvo recaídas, con el correr del tiempo logró recuperarse por completo. Hoy es un empresario, está casado y está enseñando y llevando la palabra de Dios a uno de los barrios más peligrosos que tiene Buenos Aires, Fuerte Apache. Del dolor de una madre a la alegría de haber recuperado a su hijo. Para él, yo soy, nada es imposible. Dejemos todo en sus manos porque el yo soy sabe lo que necesitamos. Señor Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén. Una reflexión de Emiliano Torres para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.